La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva transmisión de La Retaguardia alrededor de los juicios por crímenes de lesa humanidad, en este caso con la audiencia número 12 del juicio por los delitos cometidos en las brigadas de Lanús, de Banfield y de Quilmes. Le doy la bienvenida a mi compañero Diego Adur, que como siempre está a mi lado. ¿Cómo va, Diego? ¿Cómo va, Fer? Bien, por acá arrancando otra audiencia en este juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los pozos de Banfield, Quilmes y Lanús, allí con sede en Avellaneda. Hoy, a diferencia de todas las pasadas audiencias, vamos a escuchar testimonios directos de una de las sobrevivientes, que es Laura Franchi, por videoconferencia desde Francia. Digo, una novedad en este juicio, en esta etapa de testimoniales, porque hasta aquí vinimos escuchando las declaraciones de expertas y expertos en diferentes temas, ¿no? Que competen al juicio. O de sobrevivientes que no están con vida ahora y que dejaron su testimonio en diferentes juicios anteriores, ¿no? En tramos anteriores de lo que puede llamarse la causa que ronda lo que sucedió en el circuito CAMPS, ¿no? Ya tenemos imágenes de la sala de audiencias. Di Martini, vamos. La veo está conectada allí con la primera de las testigos. Tenemos un representante de cada parte, se encuentra también la colaboración consular y las testigos que están también conectadas. Bien, doctor Díaz, entonces damos comienzo a la causa 737 del año 2013, caratulada Minicucci, Federico y otros, sobre privación ilegal de la libertad e imposición de torturas y sus acumuladas, siendo día martes 12 de enero a las 9:35 horas. Le voy a recibir entonces promesa o juramento de decir verdad. ¿Jura o promete decir verdad de todo cuanto sepa o le fuera preguntado? Juro en decir la verdad. La escuchamos y la vemos perfectamente. Bien. Si me permite, yo me voy a retirar para poder acompañar a las demás testigos y estoy justo acá fuera de la sala por si me requieren, pero dejo a la señora para que pueda dar su testimonio con tranquilidad, sin la máscara y demás. Perfecto, le agradezco muchísimo. Muchas gracias. A usted. Bien, la cónsul argentina en París deja lugar a la declaración de Laura Franchi. Si respecto de las personas que le hice a ver, si de las defensas públicas o particulares, la fiscalía o las querellas, ¿tiene usted amistad íntima, enemistad manifiesta o tiene algún impedimento que no le permita decir la verdad en esta causa? No tengo ningún impedimento. No tengo ninguna relación con ninguna de las personas que están presentes en esa sala. Bien, le pregunto ahora, como bien apuntaba la señora fiscal, si usted quiere comenzar con su declaración o prefiere comenzar con su declaración y después preguntas que le puedan hacer primero la fiscalía, las querellas en el caso de ser necesario, las defensas y el tribunal, o usted quiere comenzar con siendo interrogada o preguntada. No, prefiero comenzar con mi testimonio y no tengo ningún problema de que se me hagan preguntas en el curso del testimonio. Hace 45 años que sucedieron estos hechos y lógicamente las preguntas pueden ayudar a refrescar un poco la memoria y a ordenar un poco las ideas. Gracias. Perfecto. La escuchamos entonces atentamente. Puede entonces comenzar con su testimonio. Un sacrificio desplazarse para que se conozca la verdad en lo que sucedió en la Argentina, y para mí es un orgullo estar acá y que haya un tribunal que esté escuchando este testimonio que tarda 45 años en ser escuchado. Yo me encontraba en la ciudad de Buenos Aires, siendo oriunda de la ciudad de Olavarría, porque en ese momento mi marido, Mario Alfredo Stirneman, padre de mis dos hijas, se encontraba en esa ciudad por razones de, incluso tenía problemas en ese momento porque había problemas de persecución. En ese momento había sido, digamos, perseguido por la justicia o pedido por la policía. Cabe destacar que nuestra familia, o sea, la familia Stirneman, es una familia que siempre estuvo muy implicada en política. Nosotros formábamos parte de trabajábamos en los barrios, trabajábamos, él particularmente era sindicalista, estaba trabajando en Loma Negra, Sociedad Anónima, y su hermano Orlando Stirneman era diputado por la provincia de Santa Cruz, mi cuñado era auditor de la provincia de Buenos Aires con el doctor Videgain, o sea, toda una familia que estuvo muy relacionada a la política en la historia de la política. Muy importante que tenerlo en cuenta por lo que va a ser mi relato, porque hay ciertas situaciones que se presentaron que hicieron que yo me tuviera que ir de la ciudad de Olavarría con mi hijita María Laura, que tenía en ese momento 4 años, y cuando me voy a Buenos Aires, nosotros vivíamos, alquilábamos una casa en la ciudad de Quilmes, cuando a la mañana decidimos con mi cuñado Juan José Stirneman, Mercedes Lebosec, que era amiga, con su hijito Homero y mi hijita, ir a hacer un paseo, porque era un día muy bonito, y ese paseo se truncó porque fuerzas policiales de la comisaría de Quilmes nos interpelaron, nos pidieron documentos. Yo me presenté con mi nombre normal, y bueno, ahí dicen que estábamos detenidas porque estaban buscando a Mario Alfredo Stirling. En ese momento las fuerzas policiales... Laura, disculpa, porque justo se cortó. ¿Qué día fue esto, por favor? 23 de noviembre de 1974, en la ciudad de Quilmes. Fuerzas policiales... nos pidieron, nos detuvieron y nos pidieron nuestros documentos y nos trasladaron a la comisaría de Quilmes. Fuimos trasladados a la ciudad de Quilmes, donde fuimos interrogados, por supuesto. Y desde el principio la policía provincial distanció en ese momento del procedimiento, diciendo que los procedimientos relacionados a la subversión, digo esto entre comillas, por así lo llamaban, estaba a cargo de la Policía Federal en ese momento. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo fui trasladada, como estaba con mi hija, yo estaba embarazada de 3 meses también, de Silvina, que nació en la cárcel. Me trasladan a una cocina donde pasé todo el tiempo hasta que María Laura fue llevada con mi mamá, con la familia, y estuve en esa cocina donde ella pudo realmente presenciar ciertas situaciones muy difíciles de entender para una niña de 4 años. Todas sus cosas, su ropa, sus elementos íntimos, su sus cosas más queridas, las nuestras, todo tirado, todo atropellado. La niña estaba muy atemorizada, sobre todo cuando veía que su tío era arrastrado por gente que estaba completamente torturado. No sé lo que le decían a la niña cuando yo, a mi hija, cuando yo estaba con ella. Lo cierto es que cuando volvía, lógicamente para María Laura, volvía la protección, volvían los abrazos y volvían los cuentos. María Laura estuvo, no me acuerdo muy bien si estuvo un día y medio o dos, realmente no puedo precisarlo en este momento. En todo caso, estuvo siempre en, en esta cocina, donde hombres grandes, muy transpirados y muy sedientos de sangre, porque esa es la sensación que me dieron, tomaban cerveza, se reían y hasta tenían sus camisas manchadas de sangre. Digo esto porque para un niño pienso que debe ser una situación, una imagen bastante impresionante ver ese despliegue de personajes siniestros. Fuimos detenidas en la vía pública. No volví a mi casa, no volvimos a nuestra casa, nos llevaron directamente a la comisaría de Quilmes. La dirección de esa casa no la recuerdo, y porque las cosas, evidentemente hubo un allanamiento en mi casa, porque todas nuestras cosas, sus fotos, sus juguetes, nuestras cosas estaban tiradas en un patio en la comisaría, cosa que lógicamente la niña no entendía y a mí me costaba mucho explicarle semejante aberración. Siguiendo con la historia, como decía, yo fui detenida con Juan José Stirneman, que era el hermano de Mario Alfredo Stirneman, y en ese momento en la comisaría pudimos ver escuchar sobre todo cómo lo torturaban. Realmente la situación de él fue espantosa. Fue un ensañamiento terrible, realmente fue una persona muy maltratada y sobre todo, además de lo físico, psicológico. Por ejemplo, escuchaba que le decía que a mí me habían violado, que yo había podía perder el bebé, que su hermano lo habían matado, o sea, toda una serie de insinuaciones y de informaciones que le volcaban para desestabilizarlo y lograr que la persona se destruya, porque realmente fue algo muy, muy, hablo mucho de él porque fue algo realmente muy, muy increíble el estado en que quedó mi cuñado Juan José Stirneman. Parecía un despojo humano, no sabía si era un humano o si era un despojo. Con respecto a mi situación particular, bueno, yo fui interrogada. Fundamentalmente lo que querían saber dónde estaba Mario Alfredo Stirneman, todo el interrogatorio giraba alrededor de eso, y yo estaba embarazada, había un médico que me tomaba el pulso, que decía lo que había que hacer y lo que no había que hacer, todo estaba muy preparado y muy organizado. Lo que fue llamó mucho la atención, que las personas que torturaban eran personas de mano, no estaban con el uniforme de policía federal, eran realmente personas que estaban preparadas para torturar. Una vez que María Laura fue retirada de la comisaría, a mí me llevaron a una celda chiquita, donde había un colchón sucio en el piso. Bueno, la situación era realmente muy insalubre, y a partir de ese momento, por supuesto que los interrogatorios se intensificaron, y había una situación de mucha tensión en la comisaría. Ahí en ese momento ya a mi cuñado Juan José Stirneman lo había prácticamente dejado de ver, lo único que escuchaba a veces era su voz. Yo estaba encerrada. Estaba encerrada, muy cerca había una especie de recinto donde había presos comunes, donde fueron, en la noche fueron dos chicos que fueron violados, por lo, no sé si por los presos o por quién, pero fue una situación espantosa, y la persona que estaba encargada de abrir y cerrar la puerta de mi celda, era una persona que me explicó en un momento, ante mi pregunta por qué había gritos y por qué había tanto desorden, en un momento escuchó mucho desorden, problemas de electricidad, y entonces me explicó que había una persona que había, que había tenido un paro cardíaco debido a la tortura. Y también me dijo, a nosotros nos quieren hacer torturar a todos, pero eso nosotros no queremos. Yo supe después que el marido de Nelfa Suárez había muerto en la comisaría de Quilmes por paro cardíaco. Eso me enteré cuando llegué a la cárcel de Olmos, donde estuve con ella detenida. Y yo, por supuesto, que hice la relación. La comisaría entonces de Quilmes estuve más o menos, debo haber estado una semana, ya no me acuerdo muy bien la cantidad de tiempo, y luego fui trasladada a la brigada de Banfield. Señora Franchi, antes de pasar a la brigada de Banfield, dos cuestiones. ¿De cuántos meses estaba embarazada? No sé si lo dijo y no lo escuchamos. Y otra cuestión es qué pasó con Mercedes, con quien usted fue secuestrada, y también con su hijo, y qué edad tenía su hijo, si usted tenía... ¿Tiene idea de qué edad tenía en ese momento el niño, Homero? Homero creo que tenía 2 o 3 años, no me acuerdo muy bien. Y bueno, ellos fueron, a nosotros nos separaron todos, estuvimos todos separados. O sea, lo de Juan José yo lo estaba, yo creo que ella, creo que salió, la verdad que no le puedo decir, pero nosotros, a nosotros nos separaron en ese momento. Unos estaban a un lado, yo estaba en la cocina con María Laura en los 2 primeros días, o sea que no estuve en un calabozo, estuve con ella en la cocina donde le expliqué todo lo que mi hija vio de toda esta gente y de los momentos de violencia que ella tuvo que vivir y que yo también, por supuesto. Pero de Mercedes Lebosé, que yo creo que ella fue... La verdad que no le puedo decir, no le puedo decir, y yo estaba embarazada de 3 meses en ese momento. Bueno, siguiendo con esto, o sea, cuando María Laura sale, entonces a mí me llevan a una celda, los interrogatorios continuaron, y después fui trasladada a la brigada de Banfield. Cuando llego a la brigada de Banfield, me bajan de una camioneta, y en ese momento me piden que me ponga contra la pared y me hacen un simulacro de fusilamiento. A partir de ahí me llevan a un piso donde había varias celdas, donde yo podía escuchar que había movimiento, pero nunca pude ver las personas que estaban, solamente una persona que se identificó como policía, que estaba preso en ese lugar porque no estaba de acuerdo con las cosas que sucedían con los detenidos. Eso es la explicación que esta señora me dio. En ese lugar me sacaban, me llevaban a uno, como una especie de sótano, donde varias personas me interrogaban y mantenían reflectores sobre mi rostro, impidiendo ver los rostros de las personas. Eso sucedió varias veces y cuando me volvieran a esa celda, este policía siempre estaba dando vueltas y una noche me vino y me dijo que si yo quería me podía escapar porque él conocía muy bien la disposición física de la brigada y que conocía todos las salidas. Por supuesto que en ese momento yo no tuve ninguna idea de escaparme ni nada, pero ahí me di cuenta que en realidad esta persona era un policía que estaba controlando a la gente y haciéndose pasar por detenido. Así que bueno, después cuando fui declarada que estaba detenida en la brigada de Banfield, en ese momento pude tener contacto Primero tuve contacto con un abogado que me vino a ver, que me acuerdo que yo no entendía quién era, me dijo que era que venía de parte de mi familia. Yo no, él me preguntaba cosas y yo la verdad que no le respondía porque no sabía ni quién era ni de dónde venía. La verdad que no sé, no puedo decir. En todo caso, para mí fue una visita un poco extraña. Y después tuve la visita de mi familia, donde me explican que María Laura estaba muy afectada por la situación que había vivido y que le costaba comunicar completamente, no hablaba para nada de lo que había sucedido. En la brigada de Banfield, después fui llevada, después de esos 10 días que estuve desaparecida ahí, fui llevada a un pabellón donde estaban otros presos, con los cuales tuve alguna comunicación, porque estábamos todos encerrados, y a mí, como estaba embarazada, de tanto en tanto me dejaban circular por los pasillos y yo aproveché para tener comunicación, abrir un poco las mirillas y tener comunicación con la gente que estaba en ese momento ahí. Ahí conocí a Alejandro Barri, más o menos, yo he estado un mes y medio por ahí y fui llevada después a la cárcel de Hornos. Referencia cuando recomenzó que tenía algo que decir que le había quedado pendiente de Quilmes. No sé si por favor quiere decirlo. Sí, quiero decirlo porque me parece muy importante. Supuestamente a mi madre le pidieron, supuestamente no, le pidieron a mi madre que pidieron dinero a mi familia para borrar las supuestas pruebas que ellos tenían. Aclaro que yo fui acusada de asociación ilícita por pertenecer a un grupo perteneciente al peronismo de base, fuerzas, eran las FARC. O sea que yo tenía una acusación bien concreta y estaba acusada de asociación ilícita y tenencia de material subversivo. Por esas razones le piden a mi familia dinero para borrar las pruebas, cosa que yo me negué rotundamente, porque considero que era una situación de extorsión y aprovechando de la situación de fragilidad y de estado emocional de mi familia, que estaban dispuestos a dar ese dinero. Bueno, sigo con mi relato en la brigada de Banfield. En la brigada de Banfield, entonces, ahí estuve con otras personas que también estaban detenidas por razones políticas, y ahí estuve más o menos hasta el mes de enero. Yo estaba embarazada, no tuve nunca atención médica ni nada, y después fui trasladada a la cárcel de Olmos. Cuando llego a la cárcel de Olmos, ahí me encuentro con otras personas que estaban detenidas, y había un grupo de mujeres que estaba embarazada en la misma situación, y es ahí donde conozco a Nelfa Suárez, que también estaba embarazada, y conozco a la mamá de Alejandrina, que también estaba embarazada. La situación en la cárcel era una situación, en ese momento estamos hablando, antes del golpe militar, teníamos un régimen abierto, un régimen que nos permitía, estábamos en celda, pero nos permitían circular, o sea que teníamos mucha comunicación entre nosotras. Ahí yo pude ver por primera vez a María Laura, que a partir de ese momento recuperó completamente su estado comunicacional, porque había estado muy impactada y muy choqueada por todo lo que había vivido. Ahí teníamos visitas de contacto, yo tenía ya en la cárcel, tuve más controles médicos, y en ese momento, era una situación de espera, si ustedes quieren, de espera, porque no sabía si iba a estar procesada o no procesada, no sabía muy bien lo que iba a pasar, tampoco en ese momento pensaba que iba a estar casi 7 años presa. O sea que la situación estaba en espera. Fui a declarar, me llevaron a declarar al Tribunal de La Plata, que estaba a cargo del doctor Molteni, y ahí, bueno, me explicaron que el proceso iba a tenerse, aparentemente era un proceso completamente regular y normal, cosa que después me di cuenta que no fue tan así, porque fui condenada a 3 años de prisión cuando ya hacía 4 años que estaba detenida. En la cárcel de Olmos, entonces, como les decía, ahí estaba en la situación de comunicación, estaba relacionada a las otras presas, tenía controles médicos, pero antes de tener familia, casi ya a término, me llevan al dispensario. En ese momento el doctor Leone estaba a cargo de ese dispensario de la cárcel, y me hacen un tacto vaginal tan violento que me provocan una hemorragia. En ese momento, como la hemorragia no podía, los dolores eran muy fuertes, me sacaron de urgencia en un carro de esos que tenía como unas celdas adentro, me llevan de urgencia a un lugar y me bajan en una especie de establecimientos medio cerrados, yo no sabía dónde estaba. Después me enteré que era el Melchor Romero y que se sitúa en La Plata. Ahí me llevan sin decirme dónde estaba y me llevan a una sala de parto donde bueno, supuestamente iba a recibir digamos, cuidados médicos y exámenes, y estaba ahí en un lugar muy sucio. Me ponen una camilla, me encadenan. Y y la celadora estaba conmigo, bueno, estaba sentada, tenía que estar sentada mañana, tarde y noche al lado mío, con un guardia de seguridad en la puerta. Ese lugar estaba sucio, con ratas, ahí se vivió una situación muy particular, porque la celadora no quería estar adentro del lugar ese, porque había ratas que pasaban, que iban y venían, y yo mirando a las ratas cómo pasaban, encadenada en la camilla. Fui controlada por un médico que vino, que era un interno, una persona que estaba muy asustada, muy, muy asustada, que me pidió el número de teléfono de mi familia, se lo di, fue él quien avisó a mi familia que yo estaba en ese lugar, porque nadie sabía dónde me encontraba. Y a partir de ese momento, a partir de todas las reclamos que hizo mi familia, me llevaron al Policlínico de La Plata, donde fui recibida por el doctor Savary, que era el responsable de la maternidad de La Plata, del Policlínico, y él vio el estado en que yo estaba, y los policías me dijeron que, bueno, que me querían volver, que tenía que volver a la cárcel, que era por pedido del doctor Leone. Claro, en ese momento ellos se dieron cuenta en realidad cuál era mi estado y de la violencia del tacto vaginal que yo había sufrido. Eso fue algo realmente que, por eso me llevaron a otro lugar donde había una maternidad supuestamente que hacía mucho tiempo que no se usaba. O sea que ese lugar, no, me dijeron que era la unidad, era el lugar donde las locas de la unidad 23 parían a sus hijos. Con esas palabras. Eso me enteré más tarde. Bueno, ahí me llevan al Policlínico de La Plata y ahí hay una serie de enfrentamientos entre el doctor Savary y el cuerpo de seguridad, porque me tienen encadenada de los pies y además entraban a las salas de parto, a las salas donde estaban las personas que estaban esperando dar a luz, y ellos entraban y salían como si nada, y fue una situación de mucha violencia para las personas que no estaban detenidas como yo, que estaban viviendo una situación normal. Ahí estuve unos días, y a pesar de la insistencia del doctor Savary de que me dejaran, porque todavía no estaba a término, el doctor Leone quiso absolutamente que me volvieran a llevar a la cárcel. Cuando llego a la cárcel, ahí estoy unos días, y otra vez me tienen que volver, me llevan al Policlínico de La Plata para dar a luz, y bueno, ahí cuando nace Silvina, en ese momento el parto también se produce de la misma manera, estaba encadenada y con los guardias en la puerta, Silvina nació muy bien, o sea, todo fue un parto normal. Estuve acompañada de las parteras en ese momento. Y después me trasladaron a un lugar donde había otras personas. Ahí seguía encadenada también, a pesar de que ya había tenido el bebé. Y al otro día me quieren llevar de vuelta y el doctor Savary pidió que quedara ahí porque Silvina tenía un problema de luxación de caderas. Por supuesto que eso no fue aceptado por el doctor Leone, este señor que estaba a cargo de este doctor, que estaba a cargo de del dispensario de la cárcel de Olmos, y una persona muy violenta, muy... muy alineada a un tipo de ideología era evidente, ¿no? Tenía una posición completamente adversa a lo que puede tener un médico que tiene que atender a una persona que está por dar a luz o una persona que está enferma. Lo antimédico. Cuando llego a Olmos, en los pocos días, tuve que ser hospitalizada de urgencia. Hospitalizada, no, me hospitalizan, me intervienen en la misma cárcel, en el dispensario, porque se había quedado un pedazo de placenta dentro. O sea que ahí tuve una operación, y una operación que duró un día ahí, después me llevaron de vuelta, y a los pocos días de toda esa situación tuve un problema, tuve una cistitis muy fuerte, oriné sangre durante muchos días, no me dieron ningún tipo de tratamiento, no me llevaron a ningún lado, y años después, debido a esa cistitis tan fuerte y tan dolorosa, supe que había perdido un riñón. Bueno, la cuestión es que ahí en la cárcel, con Silvina, estaba ya en un pabellón de madres, estaba con las madres, ahí también estaba la mamá de Alejandrina. Como les decía anteriormente, el hecho de que yo pudiera dar de mamar a Silvina, eso facilitó que también pudiera darle de mamar a Alejandrina, porque era un bebé muy chiquito, creo que había nacido con 1,500 kilos, 1,700 kilos, un bebé extraordinariamente bello, y en todo eso, la verdad que fue una situación bastante difícil para la mamá, que estaba muy, muy frágil. Y bueno, en ese lugar después fuimos trasladadas las madres a otro pabellón que era específico para las madres, donde ya podíamos estarnos entre nosotros y los bebés tenían un espacio mayor para jugar. Pero bueno, en ese lugar también se produjeron una serie de situaciones violentas porque no había ningún reparo en entrar con los perros gritando, ladrando a ese lugar y... eso también, digamos, contribuyó a crear mucho estrés en algunos momentos, sobre todo en el momento de las requisas. En ese lugar también había una compañera, que no me acuerdo su nombre, que perdió su hijita, un bebé, que le anunciaron que había fallecido. Y hay otra compañera, que de ella sí me acuerdo el nombre, Mari Roldán, que tenía un nenito, que tuvo un accidente muy grave, porque estábamos sin ningún tipo, estábamos ahí, pero no teníamos ningún tipo de protección. El nene tuvo un accidente, tuvo unas quemaduras en la cara de tercer grado, fue hospitalizado, separado de su mamá durante 2 meses. En ese lugar también tuvimos la desgracia que, intencional o no intencional, a veces nos llevaban el agua para los biberones con una rata dentro. También estábamos en el medio de un bosque, que estaba rodeado de plantas, ahí en la cárcel de Olmos, había muchos roedores que circulaban por las piezas, bueno, en esas situaciones estuvimos nosotros. Silvina tenía problemas de caderas, o sea que tenía que ser revisada, mi familia estuvo muy atenta a todo eso, me ayudó mucho, y... la bebé, bueno, pudo de alguna manera estar conmigo durante un tiempo, como lo estipulaba la ley, en aquel momento era 2 años, que los bebés podían estar con sus madres en la cárcel. Bueno, después de esa situación, o sea, llegó el golpe militar se vivió con mucha angustia, porque cuando se escuchaban las marchitas en Argentina ya se sabía que no era para festejar la democracia, sino que era para imponernos las dictaduras, y nosotros que estábamos, estábamos detenidas sabíamos que la situación iba a ser muy tensa, nos encerraron, ahí empezaron las requisas, empezó a todo, nos quitaron las radios, nos quitaron todo, absolutamente todo, así que estuvimos sometidas, digamos, a un régimen más severo en ese momento. Yo estuve en Olmos hasta fines del año 76, el golpe militar se produjo en el 24 de marzo del 76 y yo estuve hasta casi noviembre del 76. En ese momento, lo que nos enteramos después, que había habido un pedido de los organismos internacionales de dar a conocer el nombre de los detenidos y pidieron la concentración, porque había detenidos un poco dispersos en toda la Argentina y en ese momento, para mostrar los presos que estaban registrados y para no mostrar los que estaban en los campos de concentración, fuimos... pasamos a ser la vidriera de los presos políticos, la vidriera de la dictadura. Estos son y no hay más que estos. Ese fue el mensaje. Ahí nos llevan a Devoto, ahí en ese momento antes de llevarme a Devoto, Silvina, se la lleva a mi familia. Bueno, fue una situación muy dramática, por supuesto, para el bebé, para mí, que preguntaba todo el tiempo a su mamá, habíamos estado todo el tiempo juntas. Hasta el año y 6 meses que ella se la lleva a mi familia, y bueno, supongo que de la misma manera que ella hoy no lo puede expresar, debe haber sido muy extraño de repente sentirse en un estado de abandono, el mismo abandono que sufrieron los otros chicos cuando fueron arrancados de su madre de un día para otro porque teníamos que ser trasladados. Cuando nos llevan de la cárcel de Olmos, bueno, ahí yo tenía ya poco contacto con mi familia, porque mi familia ya se tuvo que hacer no solamente cargo del bebé, sino también cargo de mi hija María Laura, que venía a verme regularmente, que venía realmente a estar con su hermanita, que estaba muy feliz de tener a su hermanita. Pero bueno, hubo un incidente en tiempo que yo estuve en la cárcel de Olmos, que fue la desaparición de Mario Stirneman, el padre de mis hijas, en el año en noviembre del 75, que yo me entero por los diarios, por un nombre que él usaba, porque, como ya les dije, Mario Stirneman era buscado por la policía por sus actividades dichas, entre comillas, subversivas. Era un hombre de ideas, un hombre que era sindicalista, que siempre defendió la democracia y la estabilidad institucional, y en ese momento hay que decir que en Argentina la estabilidad institucional era muy, muy precaria y frágil. Cada vez que había un problema aparecían los golpes militares. Bueno, nosotros fuimos parte de una juventud que vivimos esa historia. Entonces a esa juventud se le acusaba de subversivo. Teníamos que aceptar los golpes militares. Bueno, continuando con mi testimonio, en ese momento Mario utilizaba un nombre que se llamaba Rodolfo Ludwig, y yo veo el nombre de él en un diario que aparece como en un enfrentamiento, herido por un enfrentamiento con la policía en la ciudad de Temperley. En ese momento yo entiendo que Mario, bueno, si era apresado con todo lo que estaba pasando, ni imaginábamos, por supuesto, lo de las desapariciones forzadas, porque todavía estábamos en el año 75, lejos de imaginar el drama y la catástrofe que vivió la Argentina. Entonces yo pensé que él estaba vivo en algún lado, por supuesto, pensar en desapariciones era un poco difícil en esa entonces, nosotros no habíamos vivido esa historia, la vivimos después. Entonces, bueno, como no aparecía su cuerpo, no aparecía su paradero, varias veces la familia, yo misma, hice presentaciones de habeas corpus y nunca me respondieron dónde estaba. Lo que sabemos hoy es que Mario Alfredo Stirneman fue encontrado por investigaciones que hizo su hija María Laura, mi hija, con el equipo de antropología forense, fue encontrado en una fosa común, fue desenterrado, fue autorizado, desenterraron por orden de la justicia, fue identificado como Mario Alfredo Kirneman, y había, digamos, donde se pudo comprobar, en el estudio de los restos, que había sido víctima de 5 impactos de bala, y un impacto de bala que fue tirado a 1 metro en la nuca, o sea que se determina que fue realmente un asesinato. Él apareció, por la búsqueda que se hizo, 18 años después de que se haya producido su desaparición. Ahí supimos después, por otros testimonios, que había estado en Puente 12, y que esa causa, lamentablemente, porque una de las personas responsables de la detención, las torturas y la muerte de Mario, ha muerto, entonces no se pudo realizar el juicio. Pero la realidad es que estuvo desaparecido y asesinado. Bueno, siguiendo con mi testimonio, de la cárcel, yo llego a la cárcel de Villa Devoto a fines del año 76, y ahí estuve la mayor cantidad de tiempo con diferentes personas, estuve en diferentes pabellones, hubo un régimen de lo que se llamaba de máxima peligrosidad, estuvimos encerrados, teníamos en un momento, estuvimos 23 horas encerradas sobre 24 por día, y mis hijas me podían ver, tener visitas a través de un vidrio, hablábamos con un aparato telefónico, al punto que Silvina preguntaba si yo tenía piernas o no, porque no me podía ver del cuerpo entero. En ese momento también se producían muchas sanciones, o sea que mi familia en un momento iba a la cárcel y durante 8 meses mis hijas no me pudieron ver, y ahí en ese momento digamos que fue muy difícil porque tenían que viajar 400 kilómetros para no ver a su mamá, y en ese momento, bueno, mi mamá, que mi familia, que nos apoyó mucho, que se hizo cargo de mis hijas, por supuesto que trataban de hacer todo lo posible para que las cosas fueran lo menos dramáticas para ellas y que tuvieran una vida normal. Por suerte, mi hermano se ocupó muchísimo, mi cuñada, Cristina muchísimo también, y yo en ese sentido estaba bastante tranquila porque la sentía protegida y amada, por supuesto, pero nadie podía reemplazar ni a la mamá ni al papá, por supuesto. La cuestión es que yo estuve varias veces en calabozo de castigos, era un poco la práctica que se llevaba adelante en aquel entonces. No hay que olvidarse que de la cárcel de Villa Devoto sacaron compañeras que fueron en el año 78, que se utilizaron de rehenes durante el Mundial de Fútbol, o sea, vivíamos situaciones de muchísima tensión en la cárcel, estábamos encerradas y estábamos muy, muy, digamos, controladas. Es muy importante saber que la política de destrucción que se llevó adelante de los detenidos no era solamente una política que estaba dirigida a los detenidos, también sino a la familia. La familia sufrió muchísimas vejaciones en las colas de la cárcel, los niños tenían que esperar horas para ver a su mamá detrás de un vidrio y a veces no poder verla tampoco. O sea, la familia también fue parte, digamos, del elemento de presión que los militares usaban contra las presas, ¿cierto? Durante el cautiverio había, como yo expliqué, había mucha situación de tensión y sanciones, por supuesto, y una comida realmente deplorable para las presas, porque también hay que decir que hubo un plan de régimen, y que estábamos prácticamente, o comíamos muy poco si teníamos comida de régimen, o comíamos comida muy mala. O sea que esa situación, yo en un momento tuve una enfermedad que se llama vitaminosis, pesaba 47 kilos y tenía manchas en mi cuerpo, violeta, que era por falta de vitaminas. En ese momento fui aislada en la cárcel porque pensaban que tenía una enfermedad contagiosa. Eso no solamente me pasó a mí, sino le pasó a otras personas. Bueno, durante todo ese tiempo había, digamos, una, como le expliqué, una política bien clara de destrucción. Nosotros pasábamos muchas horas encerradas, la gente no tenía, a veces no teníamos visitas, y una incertidumbre total, porque en ese momento no teníamos absolutamente, no teníamos diarios, no teníamos radio, no teníamos absolutamente nada. O sea que pasábamos 23 horas encerradas sobre 24 por día. Teníamos una hora de recreo y a veces ese recreo también había sido lo privado. Cuando pasa el tiempo, mi situación particular era que yo había sido reclamada por Italia, porque mi familia es italiana, yo tenía en ese momento la nacionalidad, o sea que Italia había pedido varias veces por mi caso. Tuve la visita también del cónsul italiano, y cabe destacar que cuando deciden darme la libertad, los militares decidieron que el único país que no podía ir era a Italia, donde yo tenía mi familia. Hablando de mi libertad, que eso se produjo más de 6 años después que estaba detenida, yo me entero por los diarios, me dan la opción era algo dictaminado por el Poder Ejecutivo Nacional, que daba la posibilidad a la persona, sea de quedarse presa o de salir. O sea que efectivamente quedarse presa no era nuestra intención, sino era de recuperar la libertad. Pero ahí llega un elemento muy importante para mostrar la perversidad del sistema en el cual nosotros estábamos sometidas, que cuando llega el momento de salir, los militares me llaman y me dicen: si usted quiere salir, tiene que firmar el acta de defunción de su marido para poder sacar a sus hijas del país. Bueno, cuando me dicen eso, por supuesto que fue un shock terrible, porque todos podemos imaginar que uno de los objetivos fundamentales era recuperar a mis hijas, por supuesto, y en ese momento tener que decidir si salía con ellas o no, o si firmaba el acta de defunción de su padre o me la llevaba, y me la llevaba. Bueno, en ese momento fue una situación muy, muy difícil para mí, de mucho estrés, porque en ese momento decidí que yo no iba a firmar ese acta, porque, como bien le expliqué al militar que me lo pidió, era si ellos consideraban que Mario Alfredo Stirner estaba muerto, era ellos de firmar un acta de defunción, y yo, para mí no era posible, y yo no lo iba a hacer de ninguna manera. En ese momento también hay que saber que nosotros ya habíamos empezado a tener algunas noticias de que había desaparecido en Argentina. Cuando hablamos de cárcel, hablamos de encierro y hablamos de desinformación completa. Las familias también no tenían, tampoco tenían todas las informaciones, pero llegaron algunas personas que hablaron de los campos de concentración. O sea que teníamos algunas noticias. Entonces, para mí, la posibilidad de que él estuviera vivo era una certeza. Si él estaba desaparecido, quizás estaba vivo en algún lado. Y que yo firmara un acta de defunción podía ser que un elemento que, legal, digamos, que de alguna manera certificara algo que no había sucedido. Y bueno, y ellos pensaron que yo lo iba a hacer. No sé qué elemento legal, o sea, no sé qué legalidad podía tener un acto de eso, pero fue una situación muy traumática para mí en ese momento, porque tuve que decidir, y a conciencia de que no podía, que yo no iba a viajar con mis hijas porque yo no podía firmar la muerte del padre. Esa fue la decisión que tomé. Fue una situación muy difícil, porque era muy difícil de explicar. Pero bueno, años después pude explicarle a mis hijas las razones y las entendieron perfectamente. Cuando salgo del país, bueno, cuando me determinan la libertad, pasé por todo ese periodo muy, muy difícil, y me llevan después, cuando ya estaba a punto de salir, me llevan a la Policía Federal. Ahí estuve 3 días, también me interrogaron varias veces, preguntándome sobre mis actividades en la cárcel y sobre no sé qué, hacía tantos años que estaba presa, que la verdad que era completamente ridículo, pero bueno, era una forma también de decir: bueno, nosotros seguimos estando acá y vos tenés cuidado con lo que vayas a decir, porque tu familia también queda acá. Digamos, ese fue un poco el mensaje. Cuando llego al aeropuerto, ahí tuve la posibilidad de despedir a mi familia y bueno, viajé a Francia porque fue el país, o sea, cuando ellos deciden que yo no podía ir a Italia, tuve que elegir, tenía visa a Francia, tenía visa a Suecia y tenía visa a Estados Unidos, que eran los países que habían dado visa. Entonces, bueno, ahí, digamos, yo decidí de viajar a Francia y, por supuesto que no tenía ni idea ni de dónde iba a llegar, ni cómo iba a llegar, ni cuándo iba a llegar, porque la verdad que era una situación de mucha inestabilidad, nada era seguro, todo era de manera provisoria. Lo cierto es que cuando subo al avión, se sienta un señor al lado mío, que se dice un señor ser italiano, me hablaba en italiano, como yo hablaba italiano, por supuesto que entendía perfectamente lo que el señor me decía, una persona que se presentó como muy simpática, y que me explicó que viajaba a Europa, por negocios, bueno, me habló todo el tiempo, y cuando llegamos a Brasil, me invita a tomar un café, en la escala de Brasil. Cuando yo le digo que sí, que bueno, que podría tomar un café, cuando el capitán ve que yo voy a bajar del avión, me dice, usted no puede viajar, usted no puede bajar, usted tiene que quedarse acá. Más tarde, después que se termina la escala, el señor no apareció más, y yo lo busqué por todo el avión, y este señor desapareció del viaje. Tiempo después me enteré que en esas escalas también desaparecían a la gente, lo que mostraba una verdadera coordinación con otros países en la persecución de la gente, digamos, que estaba perseguida por razones políticas. Eso no, en ese momento no entendía por qué esta persona, que supuestamente viajaba por negocios a Europa, desapareció del avión y no lo vi más. Bueno, llegué a Francia, en ese momento por supuesto que no sabían a dónde iba, cuando aterriza el avión me dicen, bueno, ahora vamos a ir a buscar las valijas, el capitán del avión me dice, bueno señora, a partir de ahora usted está libre, y yo le dije, bueno, pero ¿a dónde voy? Porque yo no sabía, ni tenía ninguna noción de lo que se estaba viviendo fuera del avión, por lo que voy a contar. Este señor me ayuda a ir a buscar las valijas y le pido que llame a este internacional o a alguien, porque yo no sabía dónde ir, yo no conocía la lengua, no conocía el país, no conocía nada. Y bueno, entonces cuando me acompaña a buscar las valijas, ahí llegamos a un lugar donde vimos un grupo de personas y ahí reconozco a una compañera que estuvo presa en Devoto conmigo. Y por supuesto que ahí me doy cuenta que era un grupo de argentinos, de refugiados, de organismos que me estaban esperando para recibirlo. Lógicamente fue un momento de mucha emoción y lo que les agradezco siempre, por supuesto, porque son imágenes muy, muy hermosas. Bueno, a partir de ahí yo llego a Francia y mi primer objetivo era recuperar a mis hijas, porque mis hijas habían quedado en Argentina sin entender por qué su mamá se había ido. Sabían que, bueno, estaba presa, que recuperaba la libertad, su mamá normalmente tenía que salir del país y estar con ellas y tomar una vida normal. Nada de eso sucedió, o sea que ahí comenzó realmente una verdadera peregrinación para poder recuperar a mis hijas. Para esto, bueno, yo cuando llegué a Francia di muchos testimonios, porque la realidad era bastante, bastante dura, sabía que había ya a esa altura que había desaparecido, que había gente que quedaba presa, gente que la sacaban de la cárcel, bueno, una situación de mucha inestabilidad y de mucha represión. Ahí yo tuve la oportunidad de viajar a Naciones Unidas, de hablar sobre la situación de Argentina y digamos, pidiendo que recuperar, que la Junta Militar dejara salir a mis hijas del país. Tuve la intervención de una congregación de Italia que vino a mi casa, que vio cómo vivía, cómo estaba, qué espacio tenía para recibir a mis hijas, o sea que fue un año de, de un gran combate para instalarme, para aprender la lengua, para trabajar, para recibir a mis hijas, y reclamar que me las devolvieran, porque a mis hijas me las habían robado. Bueno, después, lógicamente, perdón. Si usted quiere hacer un pequeño descanso para tomar un vaso de agua, hacemos un cuarto intermedio de 2 o 3 minutos para que usted pueda distenderse un poquito. Bueno, imagínense que para mí hay una situación muy difícil siempre que aparece, que es ese momento cuando me separan de mis hijas, de manera para mí muy de mucha incertidumbre, porque yo no sabía si las iba a poder recuperar. Entonces, bueno, ahí en ese momento me sentí muy acompañada por los organismos acá en Francia. La Fundación Mitterrand, de Madame Mitterrand, me ayudó muchísimo. Digamos que se hizo todo lo posible para que mis hijas pudieran recuperar a su mamá, porque no era solamente recuperar yo a mis hijas, sino que ellas recuperaran su madre. Bueno, la situación, para mí la libertad fue una, por supuesto, como toda persona, algo muy importante, pero yo también lo viví como un castigo. O sea, para mí Francia es un país que me recibió y en el cual me siento muy bien, que tengo muchos amigos, que es un país gente muy maravillosa, pero lo cierto es que el hecho de imponerme una expulsión también fue otra forma de castigarme no solamente a mí, sino castigar a mi familia, a mis hijas, que tuvieron que crecer en un país extranjero, y que en el cual se tuvieron que adaptar y dejar todo lo que ellas habían construido desde muy pequeñitas en el pueblo donde ellas vivieron con sus amigos y con su familia. Y se lograron hacer una serie de trámites y María Laura y Silvina pudieron viajar con mi mamá el 2 de abril de 1982. Fue un poco antes de la Guerra de Malvinas. Digamos que para ella fue muy traumático llegar a Francia, estar con una madre que no conocían prácticamente, y con una abuela que las tenía que dejar porque tenía que volver. Tenía que volver a Argentina, y en ese momento fue muy, muy dramática la situación, porque o sea, mi madre no podía separarse de ellas, era una situación muy, muy difícil, y bueno, en esas circunstancias quedaron las niñas, a las cuales tuve que hacer todo lo posible para brindarles protección, seguridad, y estabilidad que hasta ese momento, digamos, yo no les había podido dar por las circunstancias que había vivido. Así que bueno, aquí en Francia ellas vivieron una vida al lado mío, con todo lo que eso comportaba, con la adaptación, la escuela, los amigos, como ya les decía, una situación de mucha inestabilidad para ellas, porque no querían quedarse en Francia. Esa era la realidad. Y así que fue un largo camino, otra etapa de nuestra vida muy importante en la recuperación de la estabilidad emocional y saber que ellos tenían una mamá, que su papá ya no estaba, pero que había una mamá que las podía proteger y educar, a pesar de que estábamos en otro país. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.